Cuando la tierra frene, de pronto los motores. Cuando la ciencia rece y los creyentes lloren. Cuando se inunde el barco y falten salvavidas. Cuando florezca el árbol de manzanas podridas. Cuando el presente mienta en los televisores. Cuando el pasado vuelva por los retrovisores. Cuando se escuchen tiros en el barrio tranquilo. Cuando la luz se corte mirando el picaporte. Se va a poner muy lindo. Se va a poner muy lindo. Se va a poner, te digo. Bienvenidos a Los Salvajes. Mi nombre es Emanuel. Acá me acompaña... No, aplauso no, por favor. Uy, no quiero aplauso. No. Esta noche no. Dáselos a él, que él los necesita más que yo. Dale, igual yo... Ahí espalda. Tengo mucha espalda. El otro día, no necesito aplauso. Me das con un palo por los aplausos y el otro día te pusiste chocho con el aplauso. Es que no me lo esperaba. Fecu es cariñoso con todos igual, ¿eh? No. Si ¿Vos? Se los pedí, él te los pone. Ah, pero hay que pedirlo, eso no. Bueno, tampoco que esperé que... Yo no los pedí, vinieron solos. O sea que vos... No, en realidad me venían a mí, pero... Lo estás pidiendo, Emma. Ya está, dijiste. Nah, bueno, dame los aplausos, Fecu. Ahí lo tengo. Gracias. Me encanta, darte aplausos. ¿Cómo anda, Ascenso? Mejor imposible. Es tremendo este clima otoñal, festivo. Este verano en otoño que tenemos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, total. Sorprendente. Bueno, el año pasado en febrero llovió todo febrero. Sí, total. Cuatro o tres semanas creo que fue. Y hace dos años hubo un tsunami, el primero de abril. Qué mala onda. Un tsunami, porque... un tornado casi claro. Destruyó todo el Ituzaingó. Sí. No, pero bueno. Nos sorprende el clima. Total. ¿Cómo andás, Aye? Bien, re bien. También renegando con el clima, pero bueno. ¿Qué onda eso? ¿Qué es eso? Upa. Gestapo, ¿qué? ¿Qué es lo que, yo quiero que acá Fecu explique qué significa eso. Deja de reírte y habla. Deja de reírte. Lo que... No, Fecu. Al micrófono, por favor. Me acaban de matar. Al micrófono. No, porque vi que había unos efectos y quise probar eso. Dale, sí, Fecu, gracias. Pero pensé que eran como una especie de cohete, así de festejo. Y fueron tiros. Me acaban de matar al aire, se dan cuenta, ¿no? Igual todavía suenan. Listo. Pará, saluden de vuelta. A ver, vamos, dale, listo. Bueno, dale, vamos a empezar. Dale. Subime la música, dale. Se va a poner muy lindo. Bienvenidos a Los Salvajes, mi nombre es Emanuel. Gracias. Me acompaña mi compañero Enzo, ¿cómo andás? Feliz, contento. ¡Vamos! Lo necesitaba hoy, estos aplausos. Aye, ¿cómo andás? Re bien, contenta, teniéndole un poco de miedo a Fecu, pero bien. Puso aplauso, dale. Vamos, aguante. Fecu, operador del otro lado, ¿querés probar algún sonidito más? ¿Con vos? No, ya está. Ah, listo. Estaría bueno probarlo antes, no como fuera del aire. Podría ser una columna del programa. Probemos 10 minutos de Fecu. Fecu y sus minutos. ¿Probando 10 minutos un sonido? Exacto. No, porque ¿viste? ¿Te acordás cuando jugaba los videos y metías un gol y podías tocar un botón que hacía y explotaba como en festejo, cohetes de festejo? Claro, sí. Eso estaba buscando. Ah, está bien. Bueno, no importa, ¿eh? Pero igual ahora con la Wii, la Play, igual no existen. Nos podemos reponer de todo. Enzo, para comunicarnos. Sí, bueno, si te querés comunicar con este excelentísimo programa, el cual estás escuchando desde hace ya un año y medio. Cuatro años. En junio ya es el año. El año, bueno, ya casi. Cuando yo los escuchaba y decía, yo quiero estar ahí. Cerruchándole el piso a Enzo, decía. ¿Por qué volvemos con esa? Bueno, sigamos. Si te querés comunicar... Te parió cuánto tema que sacamos. Ay. Bueno, no importa. Podés hacerlo por varias maneras. La telefónica de línea sería, o sea, la fija, aunque ahora son todas fijas, no te podemos ver con el celular. Que está enchufado a la pared. Exactamente, es el 0237-4666-559. ¿Cómo se nota que no sos de Moreno, que recalcás la característica? Enzo. Si yo por vivo favor. En Merlo, o sea, más o menos tengo la misma característica, pero es 0220. No es la misma. Yo digo que hay muchos números adelante, como en Moreno, 0220. No, no, no. Te parió que hoy es peguenle al boludo, se llama el capítulo inicial. Después, la línea móvil, no te muevas mucho, si encontrás señal, entrale. Es el 1115-3368-0099. Y la más práctica, porque lo hacemos al aire, online, sin ningún tipo de censura. Sale no, ya. Exacto, no, vos buscás en Facebook Los Salvajes en el Oeste, te aceptamos y nos mandás por privado lo que quieras decir, preguntarnos, sugerirnos, insultarnos, insultar a Fecu, disparar, insultar a mi abuela o a la madre de ayer. De Aye. ¿Dónde la podríamos sacar a tu abuela? En ningún contexto. Para charlar, saludarla. Yo la quiero conocer. Conocerla, claro. Sí, yo voy a subir una foto en primera instancia en la semana para que la voten. Vayan conociendo todos. Y depende la cantidad de votos, como dice Aye. Likes. Nuestra sacerdotisa. Ajá. ¿No? ¿Cómo nuestra es sacerdotisa. ¿No? Tranquila. De Troya. nuestra sacerdotisa, la gran prima de Héctor. Si tiene mucha aceptación, la sacamos al aire. ¿Qué les parece? Me parece. Bueno, nos mandas un privado, lo que quieras decir. ¿Te peleaste con tu novia? ¿La querés putear? Mándalo. ¿Te amigaste con tu novia? ¿Te querés retractar? Mándalo. ¿Te enamoraste? ¿No te da pelota? ¿Querés, no sé? ¿Querés hacer catarsis? Lo ¿querés que catarsis? Sea. Mándalo. ¿Querés un consejo? Mándalo. ¿El laburo es? No, ¿supervisión que, no, es una mierda? ¿Lo querés putear al aire? Mándalo, llamá. Te damos la línea. Lo puteás. Poné anónimo porque tenemos el nombre también. Sí. Es casi una radio abierta esto. Exactamente. Claro. Por ahí lo querés putear al aire, que se entere porque lo escucha. Sí. Para así, no sé, te rajan y cobrar la indemnización. ¡Dale! Entrale que son manzanas. Dale que va. Bueno, Aye, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a... Tenemos una columna de espectáculos, como siempre, ¿no? ¿Siempre? Así que tenemos un par de novedades ahí. Y no quiero adelantar mucho más, me parece, bueno, ¿no? Nos quedamos me con parece. Enzo. Bueno, lo mío. No, que lo mío es sorpresa, chicos. O sea, me no, miran así bien. Como... No, no, por favor. Se persigue rápidamente, sí, sí. Aye. Nuestra sacerdotisa lo que tiene a flor de piel es la persecuta. Bueno, no importa. En lo que a mí respecta, mi columna, ¿no? De introspección, meditación, ¿no? Humor también podría ser. Para poder abordar, porque la mejor forma de abordar los temas más calientes, heavy, sí. Macabros de uh-huh. la realidad, mejor que tomarlo con humor. Con humor. Yo, el tema oscuro que voy a tomar hoy es el de la excusa. La excusa como, ¿no? Como herramienta. Como herramienta para poder abordar y, ¿por qué no? Y o eliminar problemas que nos surgen. Y la excusa en este momento, en este tema que vamos en esta noticia, va a ser, aunque no lo crean, un armadillo. Un armadillo. ¿Un ¿y armadillo el problema? Con el que se forma el charango? El problema, un problema que podemos sufrir muchos. Que sufrimos muchos. Muchos en general. Muchos en general. Hombres y mujeres, no importa el género, ¿no? Porque no importa el género, uh-huh. en este caso. Y es, solamente surge cuando estamos en pareja. Y lo dejo ahí. Upa. Bueno, yo tengo la editorial para hoy, así que vamos a estar hablando de los cortes de ayer en la estación de Moreno. Vamos a un tema y seguimos con el programa. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar Ritos Turbios de Espartanos. Ay. Pegándose a su huevo. Te perdiste las noticias de la semana. Informate. Ayer 27/4/2015, al mediodía, en la estación de transbordo de Moreno, en la plaza donde está en el transbordo, se organizó un corte movilizado por el Movimiento Social, Justicia Social, encabezado por Ramón Rodríguez. ¿Qué reclamaban ellos? 15 pases libres para que pudieran los militantes manejarse con libertad y llevar los alimentos a los diferentes barrios. Uno de ellos era el barrio Jardines, donde hay varias familias que carecen de trabajo y de posibilidades de conseguir alimento, por eso necesitan este tipo de ayudas. La Perlita se lo negó una y otra vez, por eso decidieron efectuar estos cortes. No es la primera vez que la Perlita le da la espalda a diferentes organizaciones por el hecho de pertenecer a una ideología política, ¿no? En la Universidad Nacional de Moreno se ha pedido muchas veces el boleto estudiantil para facilitarles el viaje a los alumnos y la Perlita se lo ha negado. La municipalidad, en conjunto con la Perlita, también. También para los planes fines se han pedido descuentos para los boletos y también se lo han negado por el hecho de que los fines muchas veces son organizados por sectores sociales o políticos. Ayer la situación de la estación era que los colectivos no salieron de la estación, sino de la calle España. La desorganización provocó que la gente no supiera de dónde salía cada colectivo y hubo demoras. Esta es la noticia. ¿Quieren comentar algo? Y nada, o sea, más de lo mismo. Más de lo mismo, sí. No, el problema de la Perlita acá en Moreno es un problema muy complejo, el cual abre el debate a cómo se manejan municipio con el medio de transporte o con cualquier empresa privada. Si piensa más en el servicio público, ¿no? Para beneficio de toda la comunidad, o piensa más en los intereses de esas entidades privadas. Y lo que se nota a la legua es que el municipio de Moreno, todo lo que plantea en cuestión de transporte, lo único que tiene en cuenta es los beneficios de la Perlita. Por ende, la Perlita termina devolviendo de la misma manera. Uh-huh. Si sos oposición al gobierno de turno, obviamente vas a tener muchas más complicaciones como para poder lograr un beneficio por parte de la empresa para terminar haciendo asistencialismo, que surge a partir de la ausencia del Estado, la ausencia del mismo municipio. Sí, recordamos que la línea de la Perlita es un monopolio, como ya dijimos, que se organizó y empezó apretando a otra empresa, que era una empresa más cooperativa de colectivos, y esta línea, como no tenía tantos usuarios, decidió apretar a esta empresa, dejándola en quiebra y sacándole los empleados, para poder generar lo que es ahora el monopolio de la Perlita, que va de Rodríguez a Ituzaingó, va a diferentes barrios de Moreno. En Moreno es lo único que tenés para movilizarte. Exacto. Sí, sabés que yo cuando era chica no era consciente del monopolio, ¿no?, que tiene la Perlita. Y me empecé a dar cuenta ya más de grande de eso, o sea, a ponerlo así como en concreto, cuando fui a San Miguel y digo, ¡fuah, cuántos colores de colectivo! Total. Parece una cosa muy tonta, ¿no? Pero un poco fue ahí, es como que yo después empecé a pensar en eso. Y bueno, nada, el problema que tiene cualquier monopolio, ¿no?, de que al no tener competencia es el que pone las reglas de juego. Sí, total. Y bueno, siempre los que salen perdiendo acá son la gente, nosotros que estamos como boludos atrás del transporte o de la empresa que sea. Lo más importante, y que no se tiene en cuenta, es que los recorridos son autorizados por el municipio. Cada recorrido que quiera implementar cualquier empresa privada, a partir de que es un recorrido dentro del municipio, ¿no?, tiene que pedir autorización. Claro. Y es ahí, en ese cuestión de negociación con la empresa privada, donde el municipio debería, ¿no? Porque obviamente el privado va a querer ganar mucho más y cada vez más. Y sí. No va a tener en cuenta ni inflación ni nada, como si les ponen de traba a los trabajadores para negociar una paritaria. ¿Bien? uh-huh. por el mismo Ministerio de Trabajo, dependiente de del gobierno de turno. Y el único que tiene el poder, la potestad, para poder darle una traba, ¿no? O poder que sea más igualitaria esa negociación, ¿no? Es el municipio, el gobierno de turno. Sí. Entonces terminan siendo funcionales. Por eso también la renovación, ¿no? De todos los recorridos de la Perlita se terminó haciendo en febrero porque los fueron estirando. En diciembre no se tenían los votos acordes para poder aprobarlo. Que esto se hizo entre gallos y medianoches a principios de este año. Bien, para poder seguirle asegurando a partir del municipio el monopolio de la Perlita. Y obviamente no entra nadie. Y donde no va la Perlita está ¿cuál? La mafia del remis. Sí, es verdad. Como en Campana. Bien, que ya hubo un montón de casos. Porque esto es importante. Claro, yo creo que tenemos que hacer un paréntesis. La cuestión del transporte. También es una forma de saber dónde te movés. Y coaccionar dentro de los barrios, que son muchas veces barrios que tienen un montón de necesidades, sí, ¿no? Y donde hay un montón de voluntades unidas y organizadas para poder cumplir esas necesidades, y la organización está mal vista, porque le termina dando soluciones y termina organizando para poder reclamar esas soluciones y poder luchar por esas soluciones. Entonces, el medio de transporte termina siendo una forma de presión, sí, en ciertos barrios. ¿Bien? En Cuartel Quinto pasaba eso puntualmente. Cuartel Quinto. Que está ya de por sí ubicado muy lejos del centro de Moreno y ya está aislado también por el transporte. Ahora se abrió, bueno, cuando fue todo el tema este de que se renovó el contrato de la Perlita, se abrió una nueva línea, una nueva ramal que va para entrar más a los barrios. Así todo no alcanza igualmente. Pero porque había una situación puntual en Cuartel Quinto, que era que la gente de ahí para ir a la maternidad, que les queda bastante cerca, que está por la ruta 23, la maternidad de Trujuy, tenían que tomarse dos colectivos, venir para Moreno, otro que vaya por la ruta 23, siendo que si había uno que continuaba el recorrido, llegaba mucho más rápido. Y bueno, nada, es todo lo que vos decís, ¿no? El tema del poder. Sí, aparte, como vos decís, la mafia de los remises, que está en Cuartel Quinto, en Campana, también se las acusa, sin abordar ese tema, pero darle un poco para los que no lo sepan, se lo vincula con la trata de mujeres, trata de blancas, en toda esa zona. Como el colectivo no llega, se ocupan los remises. Y los remises, como es una zona alejada, no tan transitada, se ocupan de hacer este tipo de remises truchos, ¿no? Sí, ¿no? Ilícitos, y que después vas ahondando. Hubo un caso muy reconocido, no recuerdo ahora el nombre de la chica que fue secuestrada y después a partir de la organización del barrio, de la movilización para recuperarla, se volvió a encontrar de que hasta había punteros metidos de partidos, sí, políticos, sí, en la trata de personas. Entonces uno va y donde toca, por eso dije que es muy complejo lo de la Perlita, porque no queda en la Perlita nada más, no. Queda en un modelo, y donde uno va tocando surgen problemas estructurales que no son resueltos y no han sido resueltos aunque hayamos tenido un gobierno nacional y popular en un montón de cuestiones. Hay cuestiones de las mafias que terminan siendo funcionales y que están ahí para seguir siéndole funcionales a los gobiernos de turno para poder seguir generando una linda caja para este periodo de elecciones. Sí, estos son varios temas que se disparan de una, claro, misma se disparan situación. De lo que pasó ayer, claro. Que aclaro para no perder el eje y ya cerramos la columna. Ayer el Movimiento Social por la Justicia Social, que conduce Ramón Rodríguez, realizó un corte en la Plaza de Moreno, al frente de del transbordo de la Perlita, para reclamar 15 pases libres para que 60 personas pudieran viajar, militantes de esta organización, y llevarles el alimento a la gente de los barrios, en especial el barrio Jardines, que es un barrio que necesita esta ayuda. Por ahí lo que también tendrían que hacer es movilizar al municipio. Sí, sí, se podría ver cuál es el tema, la solución. Pero bueno, era este tema, lo compartimos. Si quieren comentar algo, lo pueden hacer al 1533-680099 o llamarnos al 0237-466-559. Los dejamos con un tema y seguimos con el programa. las líneas son pura intuición. Te hagas drama. Ahora, espectáculos. Y llegó el momento del teatro. Yo sé que estaban todos esperando esto, los chicos acá están desesperados. Y bueno, por favor, el teatro. Queremos saber. El pueblo quiere saber. Y bueno, y hay mucho para saber. Tenemos un par de horas para compartirles, para que, bueno, invitarlos a que vayan al teatro como siempre. Vamos a arrancar por Capital. En el Teatro No Avestruz, un teatro muy bonito que yo conozco, fui un par de veces y los invito a conocer, que está en Udmont 1857, Palermo. Va a estar este jueves a las 20:30 horas una obra llamada Abrir la Puerta. Y les comento un poquitito de qué se trata. Uy, la cara de Enzo ya me está preocupando. ¿Por qué? No me ya gusta. Me prende fuego, no dije nada. Yo cuento lo que pasa porque esto es radio, ¿viste? No se sabe. Pero me sorprendió el nombre de la obra, bueno, perdón. Dale, Abrir la Puerta. Y les cuento de qué se trata. Dice, abrir la puerta cuenta la historia de una casa. La casa de una familia. La familia Richie. ¡Papi, papi, papi! No me como. Bueno, una familia que vive desde siempre bajo el mismo techo, todos pegoteados. Sin intimidad. ¿Con un poco de aceite? con un poco de sal. Te lo comes tú. Y tú. En un hogar que sirve de refugio y de prisión para cada uno de los que allí habitan. En esta casa se criaron y de esta casa no pueden salir. Allá, afuera, los espera la vida, pero ninguno se anima a dar el salto. Ninguno puede abandonar el nido. Una visita, una cena, una decisión está a punto de obligarlos. Tendrán que abrir la puerta. Así que opa. Veremos qué onda, ¿no? Suena muy lindo, ojo. ¿Qué hay detrás de esa puerta en Palermo? Ojo. Un poco filosófica. Sí, es como medio... Sí, está buena. Y continuamos en el Palomar, en el Teatro El Errante, Avenida Rosales 1345, el sábado, a las 21 horas. Tenemos un poquito de teatro y dice así la historia de esta obra, que me olvidé de traer el nombre, pero no importa. Me estás jodiendo. Se las cuento igual. A ver, porque por ahí, contala que por ahí sale el nombre. Por ahí seguramente. Dice, sí, era un nombre muy largo y se borró. ¿El teatro cuál era? Se borró. El Errante, listo. En el Palomar. Vayan ahí. Si les gusta la sinopsis, vayan ahí. Es que es así. No importa el nombre. Yo dije, era sorpresa, ¿viste? Así que súper sorpresa todo. Ahí está. Y dice así, dice, las tragedias políticas son recordadas u olvidadas según la conveniencia de los gobiernos. Mirá, justamente, mierda. ¿No? Mierda. Mierda, carajo. Las víctimas colaterales siempre son olvidadas. Dos actrices que actúan donde pueden o como pueden... Y las historias pequeñas e ingenuas de dos mujeres atravesadas por los hechos políticos de la Argentina de 1907 y 1919. No sé, suena llamativo. Vamos a dejar el nombre en suspenso. En Palomar es esto. En Palomar, sí. Es el sábado a las 21 horas. Bien. La dirección se las vuelvo a pasar. Avenida Rosales 1345. Así que bueno, vamos acercándonos más para acá. Esto sí ya viene con nombre. Vamos. Esta hoja es la que salió mal impresa, gente. Avisa todo. Bueno, se debe a su público. Y acá hay que explicar, ¿viste? O sea, no hay imagen. Exacto. Así que bueno, nos vamos para La Herrería. Es un teatro muy bonito que está en San Miguel, en Sarmiento y Agüero. Y acá hay dos funciones que son a la gorra. Y como dijimos, esta sí tiene nombre. El sábado a las 22:30 horas va a estar Desencuentro, un desequilibrio musical. Es un espectáculo que combina teatro, tango y humor. A cargo del grupo de teatro Banagamba. Y después, el domingo a las 17 horas, mucho más tempranito, ya con sol, tenemos Cilantro y Pimienta contra Todo Mal, a cargo del grupo Tercer Cordón de Teatro. Así que bueno, este está un poquito más cerca, podemos ir a verlo. Bien. Y después vamos a comentarlo un poquito más, si tengo tiempo. Pregúntale a... Acá a ver, Emma, ¿qué dice? Sí, seguro que sí. ¿Continuamos? ¿Tenemos tiempo? Vamos hay que ver cómo llegamos. Vamos, dale. Vamos a tratar, vamos a darle. Bueno, quería comentarles sobre la obra Parque Lezama. Quizás alguno la escuchó nombrar. Sí. Y está muy buena. Es la primera obra, el debut teatral de Campanella. Y bueno, me pareció interesante traerla porque tiene una trama bastante interesante. La obra pertenece al norteamericano Jeff Garner, un hombre conocido por su oficio. Y bueno, fue estrenada en los 80, llevada al cine. Y en su título original, que se llama No Soy Rapport, cuenta la historia de dos adultos, dos señores grandes que se conocen en el Central Park. Lo interesante de esto es que cuando Campanella la adapta, la trae para acá, cuenta esa misma historia, pero en Parque Lezama. Y bueno, resumidamente el argumento, ¿no? Muestra a dos ancianos que han pasado los 80 años a través de un encuentro casual se encuentran en este parque y van tejiendo una fuerte amistad, ¿no? De a poco... Y tienen dos personalidades muy distintas. Uno es un fabulador que cuenta aventuras disparatadas sobre su existencia. Dice haber sido militante comunista y un agente secreto. Bueno, este personaje es Luis Brandoni, ¿no? Y quiere arreglar al mundo combatiendo a los jóvenes delincuentes y defendiendo a las mujeres del mundo contemporáneo. Yo lo banco. Y bueno, se... Lo banca, está bien. Yo no dije totalmente, nada. Totalmente. Y bueno, y en su contraparte, ¿no? Antonio Cardoso tiene un temperamento totalmente diferente que lo lleva a no meterse en asuntos delicados. Así que bueno, imagínense lo que puede pasar entre estos dos personajes. y es una obra que en este momento no está en cartel, pero está buena porque esto que les cuento, la historia, ¿no?, de que viene de Estados Unidos y que acá el compañero también me comentaba que estuvo mucho tiempo, ¿no? Sí, estuvo mucho tiempo. Yo la fui a ver, la obra. La fui a ver. Sama. Sí, la fui a ver. Después indagué un poco y sí, estuvo mucho tiempo. Sí, en cartelera en Estados Unidos. En Estados Unidos. La obra, sí. Te conozco, Rapaport. Acá la adaptación es Parque Lezama. Y los dos viejos son dos viejos adorables, entrañables, en los cuales uno sale enamorado. Y la historia, desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente es muy subjetivo esto. Es de dos personas que vivieron al mismo tiempo, la realidad, con, o sea, dos laburantes, ¿no?, que enfrentaron la cosmovisión, enfrentaron lo que los. Digamos, lo que tuvieron que vivir, la realidad particular de un país, una región, ¿no?, de diferentes formas. Obviamente, sí, al personaje de Brandoni lo termina planteando como alguien más fabulador, pero con algo de realidad. O sea, lo que plantea. Después terminamos explicando y contando el final, que no se debería, va a volver, ¿no? Va a volver. Sí, ahora por lo que tengo entendido, salieron de gira nacional y después va a volver al mismo teatro para seguir. Va a volver. Así que bueno, está bueno. Porque aparte, este hombre Campanella parece que lo que toca lo hace oro. Así que me parece como que está. O lo sabe trabajar. No, bueno, por eso mismo. Igual el actor, el. Ahora me olvidé los dos. Brandoni se lo conocían todos. El otro actor, yo lo conocí Blanco. Sí. Bueno, ¿cómo que no? Quería. Lo conocí con. Novia. No, el de. Sí, pero no. Era mismo, muy chico, no. Cuando el vi amor, la novia. El mismo amor, la misma lluvia. La otra que hizo con Darín, la de Luna de Avellaneda. Luna de Avellaneda. Muy buena película y muy buen personaje de él también. Opa. Así que los dos hacen un buen dúo, yo creo que... La escena que le va a sacar los aparatos con una llave... Sí. No sé, sí. Para que se asuste el pibe, es buenísima. La escena del cable que está en la casa. No, esa no, justo no la conozco. No me la acuerdo muy bien. Bueno, pero dice, la frase que me acuerdo es, ladrón roba ladrón, el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, así que tengo 100 años de perdón por tener el cable robado. O sea, la idea es así, el chabón entra, Darín, que se tenía que quedar en la casa ¿quién de... es Darín? No me acuerdo, me pinchaba, no me acuerdo del personaje. Te que no me acuerdo. Estamos hablando de teatro y saliste con una película. Yo no está entiendo más, la sí. escena. Bueno, dale, no, listo. ¿Te ofendés? Pero ya está, me cortaron, no sé cómo llegar de vuelta. No sabés cómo llegar. Bueno, me parece que esta fue la columna de espectáculos y ya seguimos con más salvajes. Hablamos sobre tu banda favorita. Bueno, tenemos noticia de Amel, que presenta oficialmente 2853, que es el nuevo disco. El anterior se llamaba Amel, como la banda. Lo presentan el sábado 16 de mayo a las 21 horas en Caras y Caretas, 2037 en Sarmiento. Obviamente en Capital Federal. Sí. Tenemos fechas de bandas, las bandas que vinieron el año pasado, como siempre vamos recordando. Tenemos la fecha de Paro del Absurdo, que este viernes 1 de mayo en Gurú Bar de Moreno se van a presentar en el ciclo Stoner Free. Andando Descalzo el 16 de mayo en Palermo, en el club ATP Gordo a las 8 de la noche. Ah, bueno. Nahual el 30 de mayo en Momo Rock en La Ferrere a las 22 horas. Así que este fue una columna cortita, pero bueno. Cortita. No se pueden dejar de decir las fechas. Vamos a ver llegar. Cortita, columna cortita, no sé llegar, dale. ¿Qué más? Cortito y al pie. ¿Algo más para decirnos? Nada más. Buenísimo. Qué lindo. Si no te gusta, mandame un correo electrónico y lo veo. Dale. ¡Dale! Fuera o más allá. lloras? ¿Cuándo cambiarás? ¿Verás el alma errante del niño vudú? ¿O el tiempo sin nosotros? ¿Tus trucos sin nosotros? ¿Los locos sin atar? ¿Las paredes que hablan mientras calla Dios? ¿Verás el molde del modelo que triunfó? ¿O el mapa hacia las puertas que abren las cabezas? Una combinación de colores que solo él te lo puede contar. Bueno, acá estoy yo. Me encanta la canción de mi columna. Y ahí viene. A ver, me subí un poquito mal el volumen. ¿Se puede? Bueno, bájalo, bájalo. Ya está, porque se me ponen acá del orto. ¡Es hermosa! Uy, también ustedes le ponen una pila. A nosotros nos gustaría escuchar la info. ¡Ah! Para eso estaba, ¿no? Bueno, a ver, como dice la introducción, la excusa como para sacarse un problema de encima. No abordarlo, no es una cuestión de género, pasa por igual a ambos géneros de este hermoso planeta Tierra. Yo creo que si digo una cosita más salgo a la noticia, así que voy a salir directamente con el título de la noticia para no dar más vuelta. A ver. Opa, ¿cómo estamos? Bueno, le disparó un armadillo, la bala rebotó y dio contra su suegra. Ah, bueno. Este fuiste vos, ¿no? Para, yo quiero ver la foto de esa noticia. La foto está en nuestra página. Porque soy un trabajador. Recordemos la página, Los Salvajes en el Oeste, la buscan en Facebook. Y le mandan un mensaje sobre el armadillo. Claro. Si lo conoce. Por armadillo. Paso la noticia, porque ya de por sí la noticia es cómica, digamos, ¿no? Un hombre en el sur de Georgia, Estados Unidos, le disparó a un armadillo, pero hirió accidentalmente a su suegra cuando la bala rebotó en la caparazón del animal. La policía del condado de Lee dijo a la televisora local WALB que Larry McClory, de 54 años, la disparó con su pistola de 9 milímetros al armadillo el domingo por la noche. La bala mató al armadillo. Mató al animalito. Pobrecito. O sea, pero rebotó en su caparazón. ¿Rebotó o la mató? Si lo mata, ni que fuera de correcamino. O sea, ¿dónde capaz estaba? Que lo mata y rebota. Estaba patitas para arriba, entonces lo mata, atraviesa todo su abdomen, rebota en la caparazón que está atrás y recién ahí va para... Capaz que fue del susto. Es un dibujito de la Pantera Rosa, eso de sacar. Parece, ¿no? Pero bueno, a ver, dice, la bala mató al animalito, pero rebotó en su caparazón. Luego, bueno, acá se complica un poquito más, ¿eh? Ojo, porque es a tres bandas, ¿eh? Tiró a tres bandas la bala. Estaba jugando al billar, creo, matando un armadillo. Luego rebotó en una cerca, entró por la puerta trasera de la casa de la suegra y alcanzó a esta por la espalda. Y encima por la espalda. Por la espalda. Sí, sí, sí, claramente. Bueno, Carol Johnson, de 74 años, sufrió heridas que no ponen en peligro su vida. El detective Bill Smith dijo que la mujer estaba caminando y conversando después del hecho. McClure se encontraba a unos 100 metros de la casa cuando efectuó el disparo. Paren todo. Las rotativas, esto a mí me parece que es un chamullo. Para mí, el detective y McClure, si no son amigos, pegan el poste y están zafando. Pero en una, digamos, super esfuerzo de nuestra producción, Fecu, ¿no? Hemos estado toda la mañana. Te queremos, Fecu. Buscando a alguien sobre este tema, ¿no? Alguno de los protagonistas. No me digas que lo consiguieron. Parece que sí, lo tenemos en línea. Oh, como loco, no. El otro día, Olaf. Aguante, los salvajes. Sí. Vamos a ver, sí, porque estas llamadas se cortan todo. A larga distancia. ¿No? Como tipo Susana. Buenas noches. Estamos acá de la Argentina llamando a Estados Unidos para con un tema que nos acongoja mucho, que fue este accidente que pasó con un armadillo y la suegra respectiva del personaje McClure que disparaba. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hello. Hello. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Yes, of course. Lo estamos escuchando very well. Bien, disculpen mi castellano, es lo que puedo speaking. No se preocupe, se entiende lo que acaba de decir, que se pide disculpas por no hablar bien el castellano, pero es lo que puede hablar por ahora. Va a tratar de hacer una mezcla. Speaking. Gracias. Es un deporte, ¿no? Speaking. Entre otras cosas. Va a tratar de hablar, yo si no lo voy a tratar de traducir. Dale, por favor. Con mi inglés fluido que tengo. Discúlpeme, ¿con quién estamos? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo nos podría decir su gracia? ¿En cuál gracia? ¿Matar armadillo? Ah, estamos hablando con el señor McClure. Yes. ¿Usted caza armadillos? No cazar armadillos yo. Chao, como dice, ¿qué? Con mi manera de cazar armadillos. Yes, cazo armadillos. Sí. ¿Qué te parece los chinos que no entienden el idioma? Bueno, está tratando de... Se crió en China, no entendí. Chicos, por favor. Sorry. Disculpe. Dije very well, no dije... So. En Chachichuan. Ok. Discúlpeme, señor McClure. Mire, la verdad, a nosotros nos sorprende, primero, dos cosas. Uno, que haya un armadillo en Estados Unidos. Y dos, que haya hecho tanta carambola la bala para matar al arcabillo. Nuestra pregunta primordial es, primero, ¿por qué quería matar un armadillo? No querer matar al armadillo. Querer matar al armadillo. Pará, Manuel, pará un poco. Escúcheme, usted me está pero diciendo... ¿Pero querés o no querés? No haber armadillos allá en... Aquí, digo, en Georgia. Y comprar uno por eBay. Mire usted. Para cazar. Yo lo que le pido es que se tranquilice porque, bueno, estamos saliendo también por internet y esto se escucha en todo el mundo. Exactamente como la sacerdotisa acaba de aclarar. Y no quiero que una declaración pueda llegar a poner en peligro su libertad, ¿no? Tranquilícese y coméntenos cómo fue el motivo de querer cazar un armadillo. Uno, y dos, lo compra para matarlo con un tiro. Podría haberlo hecho de otra manera, menos peligroso. No, yo no quería matar armadillo. Usted no quería. Querer disparar armadillo, pero no querer matar al armadillo. No, ¿qué iba a hacer? ¿Asustar? No, bien, yo creo que esto se va desmadrando cada vez más. Señor, y disparar armadillo, ¿por qué? ¿Por qué querer disparar armadillo? Para rebotar bala, para... No. No querer disparar al armadillo. Está muy confundido. Está bien. Yo creo choqueado, que... ¿no? Viajé a Estados Unidos y abrazalo, porque... Sí, no, yo creo que sí. Yo lo cortaría acá en la entrevista para hacer un cierre. Muchas gracias, señor McClure, por la entrevista. Le sugiero una recomendación. Trate de evadir hablar del tema. Pero muchas gracias por atendernos. Thank you. Bueno, yo creo que lo único que se le entendió fue thank you. Queda clarísimo. Estaba como dormido, ¿no? ¿Qué le pasaba? Yo creo que el inconsciente afloró rápidamente al pensarse que estaba hablando a la Argentina y se quiso expresar. Porque, obviamente, toda mentira, como planteábamos al principio, una cuestión del complejo, una cuestión de la excusa, como salida, el inconsciente dijo, esta es Argentina, anda a ver. Ya fue, sí. Ya está. Claro. Y el inconsciente afloraba y no lo podía impedir, no podía reprimir. Capaz se tomó un Ribotril para tranquilizarse y hizo la entrevista. A ver, le disparó al armadillo, sí, le disparó al armadillo, pero previamente, previamente le tiró 3 tiros a la suegra. La vio pasar por la ventana, le tiró 3 tiros a la suegra, después un armadillo, ¡oh, rebotó y está entongado con la policía del ¿cómo lo local. Diría Crónica? La placa de Crónica. Placa roja. Mata animalito y termina matando a la suegra. De un cuetazo, suelen poner. De un cuetazo, mata a animalito. Y suegra. Y suegra a la vez. Uh-huh. Hoyo 2 en 1. Viste que te tira esa. Te tira esa que la te caga la risa. Abajo, sí. La placa es hoyo 2 en 1. Mató 2 pájaros de un tiro. Mata al rebota. Sería momento para el efecto este de amigo Fecu. Exactamente, exactamente. Pero bueno, él cuando él quiere, ¿no? Cuando el programa lo necesita. Claro. ¿Entendés? Vos podés estar hablando y te viene el. Porque él dijo, él vio que lo que estabas hablando daba para un par de tiros y te puso tiros. Ahora no da. Sí, a vos te quería tirar tiros. Te estaba tirando todos los tiros a vos. No sé, sí, manejalo. Ya, no, ya me di cuenta. Manejá todos los tiros. Ahí está, vamos, pues, Pedro. Llegó. La placa de Jorge. Dale, la placa. ¡Último momento! ¡Mata armadillos! Y accidentalmente le pone un tiro en la espalda a la suegra. ¡Mata 2 pájaros de un tiro! ¡Ampliaremos! Reiterá. Tardó, pero llegó. Bien, Fecu, ¿eh? Sí, sí, bien, sí, bien, estaba. Bien. Dos... Al final estaba más atento de lo que creíamos, pobre. Que todos pensábamos, exactamente. Sí, sí, sí. Siempre está atento, Fecu. Y más de un tiempo de esta parte. Bueno, mira, se puso pensador la carita. Emotivo, está creo. Dormido. Estoy como que... está anestesiado. Porque... Es que es la música, ¿viste? Esta música como que le genera algo. Sí, posta, posta. Yo creo que... No, yo cambiaría. Te relajas. Cambiaría la cortina porque... No, me baja. Bien. Pero bueno, acá damos por cerrada... ¿Ya se acabó? ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a hacer? ¿De qué estás hablando, además? ¿De la qué columna estás hablando de Willis? De la nota, sí, de color. No, totalmente, totalmente. No, justo me quedé con el tema que puso Fecu. Ah, y ahora él quiere su tema. Dale. ¿Nos está echando Fecu, vos decís? No, no creo. ¿Eh? ¿Y en qué pensaste cuando...? No, no, estaba escuchando el tema, porque justo me quedé con el tema. Ah. Vos estabas escuchando... Vos te ponías a escuchar y yo no puedo escuchar el tema. No hubo una memoria emotiva ahí. ¿No? No, no, no. La música te lleve algún recuerdo. No, bueno, escuchaba Molotov, escuchaba de chiquitito, capaz. Apa. Que... Mirá cómo vamos avanzando. Pero a ver, la letra recostate. No diván. ¿Qué cuando la escuchabas? Noche de diván. Cuando escuchabas esta letra o Molotov. Es que no me acuerdo la letra. ¿En qué? No, y no, si no entro importa. En esto me vas a empezar a no hablar como importa, de la película. No importa si la letra, importa Molotov. Molotov, te, por lo que me dijiste, te retrotrae a la infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Coméntanos. Se puso nervioso, boludo. No, me puse nervioso. Estás negando. Se estás negando. Hablemos de tu infancia. Fue feliz. Jugando a la pelota. A mí me caracterizó la infancia 2 cosas. Uno, mucho en la calle, fracturándome todo. Y otro, madre avisándome. Persiguiéndome porque avise a dónde iba. Porque yo me escapaba. Ah, yo también. Y venía a las 9 de la noche. ¿Qué pasa? Esa es típica cualquiera. Avisá. Y duro, mamá. Dura, mamá, si no avisaba. Dura, mamá. Y una de esas tardes que nos íbamos a jugar la pelota, se me ocurre qué hacer. Dijo, uy, no, pará. Tengo que avisar a mamá. Digo, espérenme, chicos, que vengo. Y entro. Estaba bañando. Entro corriendo. No. Estaba bañándose. Ay, no. Sí. Eso. Justo. Oh. Lo que están pensando. Ahí. Tarde, siesta. Entro, mamá, nadie, mamá no estaba. Papá tampoco, no, mamá y papá no estaban. Y yo manoteo la. Digo, no, ¿cómo, sí, señor? Obvio, 9 años, manoteo la casa de todo, ¿por qué? Pero no 9 años y eras inocente, mal. Sí, bueno, 7, 8 años, 9. Y ahí manoteo y. Voy a jugar a pelota, mamá y papá. Sí, claro. Armando el hermanito. Ya habían empezado a jugar. Y estaban jugando ahí, mamá estaba muy muy feliz arriba de papá, jugando al caballito. No hace falta aclarar. ¿No? No, no hace falta bueno, aclarar. Bueno, eso... Como que se nos fue el programa, ¿no? Sí, como que se nos fue de las manos y el programa. Yo te pregunté tu infancia, no quisiste contestar. No, no, pero me gusta que puedas hacer catarsis en el programa. Yo hago catarsis, creo que hasta en el colectivo. ¿No queda claro todavía? No, bueno, no importa. Bueno, hemos llegado al final. No vale la pena dar los números de teléfono a esta hora. No, ahora demos el número personal de cada uno. De último, si no quieren llamar a casa. Claro, no, ahora al pedo. Claro, seguimos después, ¿no? Total. Pero bueno, queremos recordar que Ajax está todavía presentando el disco. Pronto van a haber fechas, así que las vamos a anunciar. Lo pueden buscar en el canal de YouTube. Se pueden suscribir a Ajax, creo que es. Ajax Rock, sí. La página. Bien. Bueno, hemos llegado al final del programa, como dije. Yo la pasé bien, ¿usted? Yo, a partir del último recuerdo, además de... no, sigo fue traumado. Como raro, catarsis. ¿No? Fue como raro el programa. Es como que estuvo a quinta desde que arrancamos. Sí. Entonces, ¿para qué mierda pero me bien. Preguntás y todo lo que digo? No, decir, está bien, está bien. Respeto tu opinión. No, o sea, es una cosita. Bueno. Hay que ver qué pasa el próximo martes. Exacto. Ya me están cortando el... Así que nos escuchamos el próximo martes a las 21 de la noche. ¿Y nos vemos o no nos vemos? Y por acá no nos vemos. Aunque algún día si ponen la camarita nos podamos ver. ¡Ojo! ¡Epa, epa! ¡Camarita! Sí. ¡En vivo! No tenés pelotas. Bueno. Sí. Yo me la banco, yo me la banco. Hacemos la del año pasado, la camarita... Y lo filmamos. Listo. Vamos a filmar hacemos nosotros esa. Y la subimos. Listo. Entonces la semana que viene ya nos vamos a filmar. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. Chao. Chao. Chao.